Fuerza centrífuga. Huimos del centro. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. En todas las profecías está escrita la destrucción del mundo. Todas las profecías cuentan que el hombre creará su propia destrucción. Pero los siglos y la vida que siempre se renueva engendraron también una generación de amadores y soñadores, hombres y mujeres que no soñaron con la destrucción del mundo, sino con la construcción del mundo, de las mariposas y los ruiseñores. Desde pequeños venían marcados por el amor, detrás de su apariencia cotidiana guardaban la ternura y el sol de medianoche. Las madres los encontraban llorando por un pájaro muerto, y más tarde también los encontraron a muchos muertos como pájaros. Estos seres cohabitaron con mujeres traslúcidas y las dejaron preñadas de miel y de hijos verdecidos por un invierno de caricias. Así fue como proliferaron en el mundo los portadores de sueños, atacados ferozmente por los portadores de profecías, habladoras de catástrofes. Los llamaron ilusos, románticos, pensadores de utopías. Dijeron que sus palabras eran viejas y, en efecto, lo eran porque la memoria del paraíso es antigua al corazón del hombre. Los acumuladores de riquezas les temían, lanzaban sus ejércitos contra ellos, pero los portadores de sueños todas las noches hacían el amor y seguía brotando su semilla del vientre de ellas, que no solo portaban sueños sino que los multiplicaban y los hacían correr y hablar. De esta forma el mundo engendró de nuevo su vida, como también había engendrado a los que inventaron la manera de apagar el sol. Los portadores de sueños sobrevivieron a los climas gélidos, pero en los climas cálidos casi parecían brotar por generación espontánea. Quizá las palmeras, los cielos azules, las lluvias torrenciales tuvieron algo que ver con esto. La verdad es que como laboriosas hormiguitas, estos especímenes no dejaban de soñar y de construir hermosos mundos. Mundos de hermanos, de hombres y mujeres que se llamaban compañeros, que se enseñaban unos a otros a leer, se consolaban en las muertes, se curaban y cuidaban entre ellos, se querían, se ayudaban en el arte de querer y en la defensa de la felicidad. Fragmento de Los portadores de sueños de Gioconda Belli, que inaugura este programa número 72 de Fuerza Centrífuga, dedicado a la utopía. ¿Y a dónde está la sorpresa que da el pensar? Yo sigo atrás de esa ilusión que me brinda cantar. Triste o alegre es el grito, si este lleva el compromiso de defender mi tierra. Su mirada, que guarden la miseria, que dan por mi trabajo, no soy carnero a sueldo, vivo de mis estrellas. Juntos no nos separemos, hay que sembrar la tierra, esa es la gran riqueza del futuro hermano. Thank you. eso que el sol alumbra con la vida en los techos. Van a cambiar los tiempos, los hijos que han nacido, ellos son el futuro nuevo de este mundo. El buen lugar, canción de Jacinto Piedra y Peteco Carabajal, inaugurando este programa. Y que otra cosa si no es la utopía, que es el no lugar, pero también el buen lugar. O el lugar perfecto, soñado, ¿no? Es el lugar al que uno desearía ir, o unos muchos desearían ir, que también está en las mentes, ha estado siempre, ¿no? Como... El paraíso. Exacto. Para los cristianos. Lo que pasa es que el paraíso no es acá, en la tierra. Ese es el problema. Del que, según el mito, fuimos expulsados. Pero hay en todos los mitos también de los pueblos cierta expulsión del paraíso. Y también cierta conquista de cosas a los dioses. O cierto desafío a los dioses, ¿no? Que si no el robo del fuego de Prometeo. Bueno, pero en fin, la utopía es eso, de tantas cosas. No nos hemos puesto de acuerdo ahí, ¿no? No. No. Yo no hablo porque en la reunión de preproducción me bajaron el dedo un montón de cosas, así que... No, ¿cómo? Acá la idea, es expresar voces, miradas y pareceres sobre algo de lo que... Si hay algo que no se puede estar totalmente de acuerdo es en la utopía, es decir, lo que se trata es de poder... Que yo, para mí... Utopía no solo son lugares, son proyectos, son planes, son sueños... Mundos posibles, pero bueno, ¿son sueños de quién? Porque el concepto de utopía nace como una visión social, no individual. Es decir, puede salir de un pensador, pero la idea de utopía es de una sociedad, no la utopía de yo quiero comprarme un coche y es algo utópico. Eso me parece que, en mi opinión, ¿no? Es una bastardización del concepto de utopía. Bueno, de eso y otras cosas hablaremos hoy, porque en realidad, sí, en un rato vamos a contar de dónde viene el concepto, la idea, ¿no? De dónde surge, que sí surge de una persona, un pensador, y en la ficción. Y la vamos a poner en la vida real. Pero claro, pero es también... El concepto teórico en la vida real. Las cosas son también lo que van siendo a lo largo de la historia. Claro, van cambiando, ¿no? En función de que los hombres y mujeres intercambian y además hacen en la práctica concreta. Y hoy, claro... Puede ser que la utopía tenga cierta connotación negativa, pero a su vez también es una lucha, una disputa por el sentido de esas cosas, como de todas las cosas. De esto se tratará este programa de Fuerza Centrífuga que hacemos desde Red Eco Alternativo, un montón de compañeros y compañeras, de los que algunos pocos estamos acá, ¿no? Como representantes de un montón. Tenemos que mandarle un abrazo a Sebastián, porque está enfermucho por un tiempo. Que se reponga. Y a todas nuestras compañeras. A Natalia, que trabaja en la producción. Cecilia, sí, Cecilia. Débora. Bueno, vamos a escuchar una canción que de algún modo expresa esta idea de querer un mundo mejor, pero en concreto, ¿no? Porque dice, liberen a la gente ahora. Ahora, háganlo ahora mismo. John Lennon. All right, boys. This is it. Over the hill. Where you're going. All we know is La utopía también, dice Galeano por ahí, que es, ¿no? ¿Para qué sirve la utopía? Para andar, digamos, no es como un modelo, una cosa que está ahí adelante, pero no como una cosa que entonces, como es imposible o inconquistable, que quede, ¿no? Allá, sino digamos, ¿no? Un horizonte, es pero un posible, horizonte. Que se va corriendo, porque en realidad la vida un poco es eso, uno quiere algo, los deseos sobre todo, y los deseos genuinos. A mí me gusta. se van moviendo hacia adelante, uno va queriendo cosas, y más cosas y otras cosas distintas, y ya no quiere lo que quería antes. Pero vos estás hablando desde lo individual, y acá el señor Ernesto Marrero, a quien tengo enfrente mío, acaba de decir recientemente de que la utopía es un concepto social, sino es un bastardeo. Tomar la utopía de otra manera. Yo me quedo con una de todas las definiciones que, bueno, recién vos nombrabas a Galeano, ¿no? La de José Ingenieros. José Ingenieros dice: en la utopía de ayer se incubó la realidad de hoy, así como en la utopía de mañana palpitarán nuevas realidades. ¿Y por qué yo me siento identificada con esta definición de José Ingenieros? Porque José Ingenieros plantea que la utopía, si bien en un momento puede ser algo ideal, inalcanzable, transitando se concreta, porque se incuba la realidad de hoy. Y yo creo que sumando lo de Galeano, que sirve para caminar, y trayendo lo de José Ingenieros, me parece que es poner a la utopía desde un enfoque movilizador. Y desde no tan lo irreal, por ahí lo ideal en un momento, pero lo posible concretar en un futuro. Aparte decíamos, y ahora lo vamos a ver, porque vamos a hablar de Tomás Moro, de que siempre la idea de utopía en términos de sociedad, ¿no?, ideal o de proyecto colectivo y común, implica necesariamente una crítica fuerte a lo existente. Uh-huh. Digamos, porque siempre el planteo implica que, digamos, que no se está en ese lugar. Y digamos, y tan lejos está de ese lugar que el planteo resulta. Esencialmente surge como eso, como una crítica fuerte a lo existente y por lo tanto volar hacia una visión en principio idealista de algo que no tenga que ver con lo que se vive. ¿Eh? Por eso es utópico del punto de vista, bueno, se basa en esto no va más. ¿Qué queremos? Y ese que queremos. Tiene algo de ideal, ¿no? Enseguida le vamos a leer a Tomás Moro, ¿no? Intelectual humanista que en 1516, o sea, hace casi 500 años escribió el libro Utopía, en donde plantea, ¿no?, esta sociedad ideal en una isla, que se llama justamente Utopía. De fondo suena John Lennon en una canción, digamos, hoy nos pusimos lennonianos porque, bueno, porque sí, porque es una canción que de algún modo es claro, ¿no?, hacen signos de la paz, de amor, porque sí, porque de algún modo está planteando, ¿no?, un mensaje que sea de algo ideal, ¿no?, de un mundo ideal, imaginar un mundo en el que no haya todas esas cosas. Ojalá, dice John Lennon, un día te nos unas, ¿no? Espero no ser el único, no ser un soñador. Bueno, esto es Fuerza Centrífuga. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Decíamos que Utopía es un libro de Tomás Moro, que es un pensador, un intelectual humanista, que fue un movimiento justamente, ¿no?, de reivindicación en una época, en un momento del mundo, de un sentido, un principio de los valores y humanos, sobre todo, frente, ¿no?, a un montón de cosas injustas y desviaciones que esta corriente de pensamiento había detectado en el mundo, ¿no?, ese mundo medieval, opresivo, enormemente opresivo. De atraso, ¿no? Miles de años de oscuridad. La razón, el individuo también frente, ¿no?, a esa cosa opresiva. Y plantea, en 1516, escribe este libro, que es plantea esa ciudad, esa sociedad ideal en la isla de Utopía, en el Nuevo Mundo recientemente descubierto en América. donde es la sociedad ideal, porque en realidad no existen todas esas cosas que, según Tomás Moro, hacen el mundo injusto: el poder, el dinero, la riqueza, la comunicación, la acumulación individual y la propiedad privada. 1516 dice, de hecho, cuando pienso, no dice Tomás Moro, sino en realidad es un libro de ficción y un personaje que se llama Rafael Egidio, que él inventa para decir lo que él quiere decir, pero bueno, en boca de otro, ¿no? De hecho, cuando pienso en las justas y sensatas disposiciones de utopía, en donde los asuntos son administrados tan eficientemente, con tan pocas leyes y el reconocimiento al mérito individual, se combina con igual prosperidad para todos, cuando comparo utopía con gran cantidad de países capitalistas que están constantemente redactando nuevas disposiciones, pero que nunca podrían ser considerados como bien gobernados, donde docenas de leyes son aprobadas día a día y aún así no es suficiente para que cada uno pueda ganar, conservar o identificar con seguridad la llamada así propiedad privada, y si no, ¿por qué la infinita sucesión de causas judiciales? Cuando considero todo esto, siento más simpatía aún por Platón y menos sorpresa ante su negativa a legislar para una ciudad que rechazaba principios igualitarios. Y sigue Tomás Moro un poco más adelante: en otras palabras, estoy convencido de que jamás obtendrán una justa distribución de los bienes o una organización satisfactoria de la vida humana hasta que no sea abolida la propiedad privada en su conjunto. Mientras exista, la gran mayoría de la raza humana y su mejor parte seguirá trabajando bajo el peso de la pobreza, la fatiga y las preocupaciones. Estamos hablando de un incipiente capitalismo, y todavía no había nacido Carlos Marx, 1848. 300 Carlos Marx. Años, ¿no? Más de 300 años de las obras de Marx, del Manifiesto Comunista, del Capital, después. Así es. No existía ese sistema, era proto, ¿no? Un proto capitalismo. Pensar, el reciente pasaje del feudalismo a lo que después fue. Y pensar que de ahí tantos años pasaron y hoy todavía estamos hablando de a ver si hablamos capitalismo serio, civilizado, ¿no? Todavía estamos discutiendo de eso. Claro, y ese capitalismo injusto que veía, ¿no? Que observaba Tomás Moro, porque antes decíamos, ¿no? La mirada utópica de utopía. Siempre tiene que ver con una crítica fuerte o férrea del orden existente, que es lo que hace, ¿no? Tomás Moro critica a los jueces, a los gobernantes, que acumulan para sí, no piensan en el bienestar del pueblo, la soberbia. Bueno, también hay una mirada cristiana en Tomás Moro, ¿no? El humanismo también es cristiano, esencialmente cristiano, pero frente a la opresión de la institución de la iglesia reivindican ese mensaje, ¿no? De igualitarismo, de un montón de cosas. Y por eso retoma también, bueno, a Platón con la República y a otras, ¿no?, ideas. Interesante, porque pasaron 500 años, ¿no?, del libro de Tomás Moro. Utopía, que bueno, está ahí, es un clásico, ¿no? No está mal leerlo, ¿no? Y releerlo y leerlo y tratar de también de situarse hoy, ¿no? Esto que decía Fabi, de no despegarlo de la actualidad. Y hacer ese juego, ¿no? Hacer ese juego de leer algo hace 500 años atrás, cambió algo, que no cambió, más allá de la tecnología, ¿no? ¿Qué se profundizó? Y cómo hoy este sistema criticado, incipiente, sigue vivito y coleando. Y más matando. Allá que muchos han querido enterrar la historia y enterrar la idea de que el statu quo es indestructible de alguna manera, ¿no? Más allá de los fines de las ideologías, de los fines de la historia, de todos esos momentos que hemos transitado, lees a Tomás Moro hace más de 500 años, como casi, vimos, casi decía, 500 años. Y bueno, algunos, ¿dónde lo habrán puesto a Tomás Moro en su momento? Decíamos que al principio que también existe la palabra, no solo utopía, que justamente es el nombre de la isla, y Tomás Moro lo toma del griego, de esto del no lugar, de la no existencia y del buen lugar, que él también inaugura de un modo el carácter utópico como algo irrealizable, porque él cierra el libro diciendo a su alter ego, personaje ficción, le dice: debo admitir que no puedo estar en un todo de acuerdo con lo que expuso, a pesar de sus indudables sabidurías y experiencias. Sin embargo, he de reconocer con total franqueza los muchos aspectos de la República Utopía que desearía ver adoptados por nuestros estados, aunque dudo que tal cosa alguna vez suceda. Así cierra el libro. Voces centrífugas. La utopía es un deseo que tengo muy profundo y que no siempre se puede volcar en palabras. La utopía es el imaginario que todos queremos encontrar. La utopía para mí es una forma de pensar algo y poder lograrlo. La utopía para mí no es un lugar a donde llegar, sino un motor para recorrer el camino. Bueno, la utopía es aquello que nosotros consideramos que está en un estado ideal, quizás a veces imposible. Decimos que es una utopía tal y cual cosa que tenemos adentro de nuestra cabeza, que quizás de una manera estructurada pensamos que no se puede conseguir porque está bloqueada por diferentes situaciones o medios, pero que es un estado ideal que nosotros consideramos. Me da más pena de los que sueñan lo probable, lo legítimo y lo próximo, que de los que devanean sobre lo lejano y lo extraño. Los que sueñan en grande, o están locos y creen en lo que sueñan y son felices, o son devaneadores sencillos, para quienes el devaneo es una música del alma que los arrulla sin decirles nada. Pero el que sueña lo posible, tiene la posibilidad real de la verdadera desilusión. No puede pesarme mucho el haber dejado de ser emperador romano, pero puede dolerme el no haberle hablado nunca a la costurera que, hacia las 9, dobla siempre la esquina de la derecha. El sueño que nos promete lo imposible ya nos priva con eso de ello, pero el sueño que nos promete lo posible se entromete en la propia vida y delega en ella su solución. Uno vive exclusivo e independiente, el otro sometido a las contingencias del acontecer. Del libro del desasosiego, Pessoa.